Lo que viene ocurriendo con nuestra cultura y con nuestra identidad es que le damos la bienvenida a la directora general de la Coordinación Cultural, o como se dice, a la subsecretaria, que es Dini Calderón, que es una amiga de la casa. Buenas tardes, bienvenida, Dini. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Ahí estás, Buenas tardes, Dini, gracias por darnos un ratito. Sí, acá estamos con día frío de nuevo, pero bueno, por suerte cuando anduvimos por el oeste estaba soleado y lindo, así que eso nos vino bien en la recorrida. Yo iba a decir, el team invierno está contento estos días, están felices. Sí. Che, sí. Pero ¿cuándo anduvieron por el oeste? Digo, ¿siguen los viajes de recorrida? ¿Sigue el levantamiento de data en el territorio? Háblanos de eso, por favor, a la pasada, porque allá hace un tiempo que sos subsecretaria de coordinación y tenés algunos kilómetros arriba, Dini, ¿no? Hoy tengo unos cuantos, sí, unos cuantos kilómetros. Pero bueno, yo creo que he sobrevivido la gestión y los avatares y las dificultades que muchas veces tiene la gestión gracias a esos kilómetros, gracias a poder, bueno, recorrer la provincia, conocerla como nunca la hubiera podido conocer seguramente, así que agradezco eso. Estamos haciendo un trabajo con las tejedoras tradicionales, ya desde el 2017 empezamos a trabajar con ellas, en principio con miras a declarar como patrimonio cultural de la provincia la técnica de tejido en telar. Ahí entonces, gracias a los buenos oficios de Andrea Pombar, que es la directora del mercado artesanal, que nos hizo con las tejedoras, empezamos a dialogar con ellas, a ver si a ellas les parecía que era importante, digamos, esta declaratoria, si tenían ganas de trabajar con nosotros para poder hacerla. Y bueno, nos dieron el ok, y entonces lo que hicimos fue todo un trabajo así súper minucioso de descripción de la técnica. Porque, digamos, para poder hacer esa declaratoria, nosotros tomamos como parámetros los parámetros de la UNESCO. Y entonces, en esos parámetros vos tenés que hacer como una descripción súper minuciosa de qué es lo que estás declarando. Muy entonces, ahí nos quedó como una especie de manual, digamos, de la técnica que fuimos. Ellas nos contaron, grabamos, desgrabamos, volvimos para corregir, tejimos, digamos, para poder entender la complejidad del asunto. Y quedó ahí, siempre queda como en el aire una cuestión de que ellas tienen como temor de que sus conocimientos se pierdan, digamos. Entonces, de ahí surge la idea de poder pensar en un libro. Arrancamos con la idea de un libro donde se hablara del teñido, digamos, donde nosotros siempre con este lema de la Secretaría, que es Naturaleza y Cultura, pudiéramos pensar y ver con ellas y que ellas nos transmitieran, digamos, cuáles son las plantas nativas que ellas usan para teñir, cuáles son los procesos de teñido, digamos, cómo se hace en cada lugar. Entonces, bueno, fuimos otra vez con esta propuesta, digamos, con decir, bueno, tenemos ganas de hacer este libro, ustedes quieren, les parece que es necesario, que les va a servir, que qué sé yo. Bueno, se recontraembalaron. Entonces hicimos, bueno, una primer visita de esta, de conversación, de cuál era la idea, qué les parecía, recibir los aportes de ellas. Una segunda visita de teñido, digamos, de ya juntarnos a teñir. Y ahí nosotros vamos con un equipito, digamos, para hacer como un registro audiovisual y que a su vez nos permite después desgrabar, digamos, para poder escribir estas recetas. A su vez hacemos unas fotos de ellas porque, digamos, contrariamente a lo que se plantea en general con estos trabajos donde la persona que tiene el conocimiento es como el informante, y hay un investigador o una investigadora que es la persona que escribe y que es la persona autora del libro, nosotras nos planteamos un libro de autoría múltiple, donde las autoras sean las tejedoras y nosotras simplemente nada, haremos como las palabras preliminares contando un poco cómo fue la historia del proceso, pero ellas son las autoras, ¿no? Son las encargadas también de poner el mensaje en el marco que le proponen, Dinire. Esto es verdaderamente novedoso, pero también debe haber tenido una recepción de parte de las tejedoras que vos sabrás contarnos. Sí, sí, digamos, en principio ya se recontraembalaron con el proyecto porque, por esto que yo les decía, ¿no? Esta situación del temor de la pérdida. Entonces, y con la idea de que además, como íbamos a trabajar con muchas de ellas, les va a quedar a todas ellas como un registro de qué plantas se usan a lo mejor en otra localidad, de qué manera tiñen, y también de alguna manera es como una foto de quiénes son hoy las personas que están trabajando en esto, ¿no? Quiénes son esas casi 50 mujeres que van a ser las autoras del libro. Entonces va a haber una reseña biográfica donde va a haber una foto de ellas, donde va a decir dónde nacieron, quién les enseñó, qué es para ellas el tejido. Y por otro lado, digamos, en estas conversaciones surgen los nombres de las abuelas, ¿no? Porque como es un conocimiento de transmisión entre las mujeres, entonces o aprendieron de una tía, de una abuela, de una mamá. Y entonces el libro va a estar dedicado a esas mayoras, digamos, que son las que han enseñado, digamos, los procesos de la técnica. También de alguna manera para que aparezcan sus nombres, ¿no? Porque, qué sé yo, nos parece importante que aparezcan los nombres de las personas, digamos, que de la misma forma en que para ellas, a lo mejor suponete en Puelén o en Chosmalal, tal persona es una persona física que tiene un... o era, porque en general ya no están, ¿no? Una persona física que tuvo una vida, que tuvo un rostro, que además de enseñarles a tejer, a hilar, a teñir, digamos, hizo otro montón de cosas. También queremos que este nombre con ese rostro aparezca para el resto, ¿no? Que no quede solamente como en este lugar de lo familiar, digamos, de lo regional, sino que rescatar los nombres de esas mujeres también, ¿no? Entonces el libro va a ser como, de alguna manera, un homenaje a esas mujeres, va a estar dedicado a ellas, ¿no? A estas abuelas, y también, de alguna manera, bueno, también un registro de estas mujeres que hoy siguen trabajando con esa técnica. Así que ellas están súper contentas y entusiasmadas y nos divertimos mucho, digamos, en las visitas y en el proceso. Y sobre todo están súper entusiasmadas con venir a presentar el libro a la Feria del Libro, ¿no? Qué bueno, con venir todo todas esto. Presentar el libro. Dini, la verdad que estamos hablando de un dinamismo en esta área, en nuestra provincia, impresionante. Lo digo a partir de que se me ocurre que después de la presentación del libro, una vez que lo hayan conseguido y que esté físicamente el libro, va a seguir habiendo encuentros, intercambios, y todavía vamos a tener una mejor cosecha de algo que hasta ahora venía de tradición oral, de persona a persona. Sí. Esto que decís de los nombres de las mujeres del oeste, de las tejedoras de nuestro territorio, es impresionante, y la verdad es que entendemos que se deben estar viviendo momentos muy emocionantes. Ya te dejamos, sí, sí. Dini, pero decime, porque arrancaste diciendo que habías estado en el oeste, ¿qué tan lejos les llevó esta vuelta para este nuevo intercambio y que apuntala a la construcción de este libro? Y el último viaje fue a Chosmalal, así que son casi 500 kilómetros desde Santa Rosa. Casi 160 de tierra, digamos, para llegar. Por suerte, digamos, las rutas de tierra realmente en la provincia están espectaculares, digamos, están en muy, muy buenas condiciones. Ahí hay un trabajo enorme de la gente de Vialidad Provincial que las mantiene, que realmente están muy bien, digamos, ya no es lo mismo hacer 160 kilómetros de tierra hoy que lo que era hacerlos hace 10 años, no sé. Tal cual. Entonces eso se ha mejorado un montón, bueno, y libera mucho el acceso, pero bueno, no sé, hay cosas que son muy, muy interesantes. Nosotros encontramos en el archivo histórico un montón de fotos de que suponemos que son de un relevamiento de artesanos que se hizo en los años 70, principios de los 70, y había algunas fotos que no decía quiénes eran las personas. Entonces las llevamos en una compu, digamos, para poder mostrárselas a la gente que era de Chosmalal, digamos, que fotos que fueron sacadas en Chosmalal en el 71, para poder mostrárselas y que ellas nos dijeran quiénes eran esas personas. Poderlas identificar. Así que esto fue muy, muy, muy emocionante porque, ¿te imaginas? Una criatura que en el 71 tenía 12, 13 años, ahora es una persona grande, ¿no? Bueno, y muchas de las personas grandes que estaban en ese momento son gente que ya no está. Entonces, bueno, ahí se reconocieron, ¿viste? Tías, apareció el papá de una de las personas que estaba con nosotros. Bueno, fue... y fotos que ellos nunca habían visto. Tal cual. Han sido fotos que se han sacado en el marco de un trabajo y que nunca se volvieron a ver, ¿no? Entonces, verdadera trama de emociones. Dini, tengo que dejar, te agradezco. Vamos a estar esperando que salga el libro para convocarte de nuevo y por ahí tener la voz de alguna de las protagonistas. Sí, totalmente. Pero da muchas ganas, da mucho hambre esto del libro de las tejedoras de la Pampa que se está viendo. Gracias, Dini. Que tengan buena jornada. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande. Un abrazo, un cariño. La subsecretaria de Coordinación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa, adelantándonos el libro que se va a estar editando, un libro especial con las tejedoras tradicionales pampeanas como protagonistas y como autoras también.